El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes bienvenidos a esta emisión de su programa Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. Pues aquí ya saben que el placer es suyo. En esta ocasión tenemos a unos invitados. Vamos a hablar sobre El Cuerpo Enamorado, que es una obra de teatro que pues está muy buena, está muy interesante. Tenemos al parte del Laboratorio de Investigación Escénica, El Atorón, que pues trabajan en la construcción de un tipo de dramaturgia, de teatro físico, que problematiza y expone la convivencia de una sociedad con creencias sobre la sexualidad y el amor que pues impiden a los hombres y a las mujeres relacionarse en armonía. Eso lo dicen ellos mismos en su información. Y pues es un placer tenerlos a Luis Escárcega, el director de El Cuerpo Enamorado, a Israel Cabrera y a Julieta Cano, que son parte del elenco. Hola, bienvenidos. Hola. Hola, gracias. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar acá. Y pues bueno, a ver, quiero que me platiquen de qué se trata exactamente El Cuerpo Enamorado. Pues yo creo que Luis podrías respondernos esa pregunta de una mejor forma. Pues no sé si mejor, pero variada. O distinta al menos. Pues, a ver, cuéntanos. Fíjate que El Cuerpo Enamorado es un proyecto escénico que más bien se ha convertido en un convivio escénico. Ajá. Es una obra invitación a reflexionar y a pensarse desde otras posibilidades de relación amorosa y erótica. Ajá. Es una obra de teatro que mezcla la danza y la ficción y el happening, ¿no? Con los intereses de provocar, inquietar, poner nerviosos, pero sobre todo divertir a los espectadores. Bueno, ya nos hablaste de algunos de los temas de los que aborda la obra, ¿no? Pero, pues, no sé, ¿tiene alguna historia? ¿Cuál es el argumento? Pues jugamos, somos un grupo de actores y bailarines y bailarinas y actrices que jugamos a enamorarnos. Ajá. Jugamos a enamorarnos entre nosotros, jugamos a enamorarnos del público, jugamos pues un poco a esto del amor que nos han enseñado, ¿no? Okay. Y pues básicamente el eje central pues es la infidelidad, ¿no? Ah, ya. Es el detonante dramático que tenemos todos en Ajá. algún punto de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, vemos este tema, la infidelidad, como detonador, ¿no? De nuestras inquietudes. Este proyecto surgió de un laboratorio que hicimos de identidad sexual entre actores y bailarines y actrices y bailarines. Ajá. Que pues nos inquietaba el tema, ¿no? Sobre el sexo, las relaciones amorosas, las posibilidades eróticas, ¿no? Y de nuestros miedos e inquietudes, pues fueron saliendo algunas frases que tocaron nuestros corazones y bueno, con eso Diana Reséndiz, una dramaturga erótica, pues le puso forma a un texto, ¿no? Ajá. Y pues así, ahí vamos, ¿no? Okay. ¿Ustedes estuvieron en el taller también, Julieta? Sí, fuimos parte del laboratorio desde un principio. Empezamos con una cosa de entrenamiento corporal dirigida exclusivamente a entrenarnos. Ajá. Y después fuimos poco a poco dando como pequeños testimonios, por así decirlo, de nuestras experiencias en cuanto a relaciones amorosas. Ah, a partir de ahí empezamos a mezclar el entrenamiento físico con nuestras historias estas, ¿no? Dándole un poco de forma, aprovechando evidentemente la cosa de la actuación, Ajá. dándole un poco como de teatralidad, ¿no? Al asunto. Y de ahí empezaron a surgir propuestas para las escenas, propuestas de nosotros mismos con los compañeros y a desarrollar, ¿no? Siempre, siempre, siempre fue una cosa personal, ¿no? Y de ahí se desarrolló y se trabajó para la escena. Ah, ok. A partir de este taller, entonces, fue que se desarrolló como toda la base que es la obra. Obra, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Es. Tú también, Israel, estabas en el taller. Sí, así es. Yo llevo trabajando con Luis desde que entró a la maestría, desde hace 3 años. Y pues este ha sido como el proyecto que culminó pues 3 años de reflexión sobre el tema, de búsqueda, de exploración, de laboratorio. Realmente también El cuerpo enamorado es, digamos, el título de un libro que tuvimos que leer como parte de gran reflexión de Michel Onfray, que se llama El cuerpo enamorado hacia una erótica solar. Y bueno, a partir de ahí, cada uno tuvo su testimonio, ideas pues que se encontraron, que a veces acordábamos, que a veces no. Y cada uno, como dice Luis, pues ponía en la mesa sus miedos, sus deseos, sus perversiones, sus limitaciones. Ajá. Y pues sí, ha sido muy... muy rico el trabajo. Ok. Eso me pareció súper interesante de su proyecto, que es una cosa de investigación adaptada al teatro. Eso, pues, no sé si alguien más lo... Bueno, es que siempre lleva un poco de eso, ¿no? Pero que sea más explícito, pues, ¿no? Que a partir de las propias experiencias de los involucrados e involucradas, ¿no? De actores y actrices que están participando en el proyecto, se cree el texto. Eso me parece... súper interesante, ¿no? Pues, ¿quién se le ocurrió eso? Pues, no había de otra, ¿no? Porque no encontrábamos una obra que dijera exactamente todo lo que queríamos decir, ¿no? Ya. Todo lo que nos pasaba. Entonces, decidimos empezar un proceso que nos permitiera desarrollar un texto, ¿no? Y justo fue una investigación realmente sobre el tema y sustentada con el tema. De hecho, el libro que menciona Israel, de Michel Onfray, Teoría del cuerpo enamorado, fue como una base teórica, un sustento teórico muy, muy presente, muy claro, porque pues es un filósofo francés hedonista que pues básicamente nos ponía de frente todas nuestras limitaciones morales, ¿no? Sí, claro. De ahí podíamos tener una base para analizarnos y analizar nuestras propias ideas y nuestras propias inquietudes, ¿no? Claro. Ya Diana Reséndiz fue la que dijo, todo, venga, échenlo para acá. Échenlo para acá. Y vamos a darle forma. Exacto, entonces pues ya. Así se constituyó. Muy bien. Oye, Israel, ¿cuál crees tú que sea, pues, no sé, la importancia de abordar este tipo de temas en este tipo de contextos? O sea, en las obras de teatro, por ejemplo. Bueno, yo, aparte de ser actor y eso, estudié pedagogía en la UNAM. Entonces, creo que el teatro es un acto comunicativo. Okay. Por lo tanto, también es un espacio de aprendizaje, de cuestionamiento. Y a pesar de que sea un tema, pues bueno, que para muchos ya se abordó, ¿no? El tema de la liberación sexual, muchas comunidades que vivieron el amor libre en muchos países, las orgías, mil y un cosas que han, digamos, ya han sido parte de. Pero sin embargo, creo que volvemos a viejos mecanismos y hábitos de amar. Y creo que la importancia de esto, bueno, para mí, el tema del erotismo es porque creo que en la medida que cambien nuestras formas eróticas, van a cambiar nuestras formas políticas también. Claro. Creo que el dejar abierta la pregunta es algo que nos permite seguir en una constante crítica de nosotros mismos también, de nuestras propias formas de amar. Ajá. Para mí eso es lo importante. Okay. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Julieta, en este proyecto? Bueno, para empezar ha sido muy divertido trabajar a partir de como una experiencia propia y de crear con los compañeros, ¿no? Un poco abrir las experiencias y compartirlas con otras personas, creo que es muy divertido, ¿no? Al final uno se encuentra solo con sus pensamientos y con sus monstruos y con sus miedos con respecto a todo, no solo a las relaciones, ¿no? Sí, sí, sí. En esta obra porque tocamos el tema de las relaciones, pero creo que respecto a todo siempre estás tú solo, ¿no? Claro. Y me parece que fue muy divertido el haber... todos de pronto abrirnos a estos nuevos temas y de pronto pues compartir, ¿no? Compartir con todos y a nivel teatral, ¿no? Creo que es una cosa muy lúdica, se presta mucho, el teatro se presta mucho para jugar y es un espacio, un terreno en el que probablemente puedes perder el miedo por completo, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy divertido arriesgarse a eso, ¿no? A mí me parece que fue como una experiencia muy, muy padre. Está siendo, ¿no? Porque la obra no ha terminado, la obra sigue cambiando y nosotros seguimos experimentando cosas nuevas. También es muy chistoso que a lo largo del proceso todos hemos experimentado cosas en distintas. Pareja también distintas, ¿no? Es decir, cada quien, no sé, tal vez hubo rupturas, tal vez hubo nuevos noviazgos, etcétera, etcétera, y cómo te vas transformando a partir de eso dentro de la obra, una obra que está hablando de eso, ¿no? Creo que eso es como muy interesante, ir como viendo cómo nosotros mismos vamos cambiando nuestras, no sé, nuestra manera de pensar en la obra también, ¿no? Claro. Oigan, vamos a ir un corte rapidísimo. Enseguida regresamos para seguir hablando, bueno, para que nos sigan platicando de este proyecto. No se despeguen, estamos en Alter Sexual por Radio Ciudadana 660 AM. Vamos a escuchar, antes de irnos, un arreglo de Bésame Mucho que hizo la agrupación Flamenca Nueva. Está muy bueno. Sigan con nosotros aquí en Radio Ciudadana. Enseguida regresamos. Placeres sonoros. ¡Toma, toma! ya estaré lejos, muy lejos de ti. Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Expresa tu opinión en contacto arroba altersexual.net. ¿Qué tal? Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es El Cuerpo Enamorado, que es una obra de teatro del Laboratorio de Investigación Escénica El Atorón. Pues tenemos aparte del elenco y al director de la obra aquí acompañándonos y contándonos de qué se trata la obra, las experiencias que han tenido y pues bueno, nos está comentando Julieta antes de irnos al corte, que pues la primera vez que presentaron la obra, ¿hace cuánto fue? ¿Cuánto tiempo hace de eso? La primera temporada fue en octubre del año pasado. Ah, tiene poquito entonces. Tiene poquito. Pues nos fue muy bien. La verdad es que estábamos un poco nerviosos de cómo iba a resultar este experimento convivial con el público. Pero resulta que fue muy divertido, que la gente se divirtió y sobre todo que también se incomodó, ¿no? O sea, la banda, pues, y creo que es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? En la obra, es incómoda, es un poco incómoda. ¿Pero en qué sentido? A ver, cuéntame. Pues te pone nervioso, te pone en un lugar de vulnerabilidad, ¿no? De exposición. ¿Al público también? Pues es que somos, es un convivio, ¿no? Ajá. Entonces, creo que esta obra no es que sea el hilo negro, ¿no? Pero sí sale de los rangos convencionales donde el público solamente ve, ¿no? Y todo el convivio depende de los actores. Ajá. Digamos que la cuarta pared. Exacto. Infranqueable. Exacto. No, acá es más bien no los obligamos a nada, ni hay como que no quieran. Nada que no quieran hacer. Pero sí hay una como muy clara posición por parte de nosotros en que esto lo hacemos entre los dos, ¿no? Público y actores. Exacto. Okay. Es una obra que promueve el convivio, ¿no? El como considerar al espectador todo el tiempo. Considera que está ahí, considera que nos está viendo y considera que nosotros estamos poniéndonos vulnerables. Y creo que eso el público lo agradece, ¿no? Ajá. Ver que le tengas confianza de ponerte vulnerable frente a él, ¿no? Y que le hagas una invitación abierta a ser partícipe de ese instante en el que jugamos a estar. ¿Por qué dices que el público? Bueno, no lo dijiste, pero yo me imaginé que bueno que el público se ponga incómodo, pero no sé por qué me lo imaginé. Pues tal vez Israel. A ver, Israel, dinos por qué el público se podría poner incómodo y para qué quieres que el público se incomode. También esa es otra pregunta. Bueno, yo creo que en algún momento Luis y yo tuvimos una plática de ciertos dispositivos, no de provocación, ajá, ¿no? Pero sí, a veces, por ejemplo, cuando ves un cuerpo desnudo enfrente de ti, puede resultar a ser incómodo. en algún caso, ¿no? Si es un espacio público, claro, por ejemplo, ¿no? O si lo ves demasiado cerca, o precisamente si no es justificado, claro, a pesar de que es un teatro. Si no te lo esperas. Claro, ¿no? Y la gente está abierta a cualquier posibilidad de juego, a cualquier convención, pues, pues siempre cuando se transgrede esa cuarta pared, como tú decías, ¿no? Y hay una invitación directa, suave, ¿no? O sea, nada obligada, pues sí puede llegar a haber, pues, una incomodidad, ¿no? Porque a la gente no le gusta estar de ese otro lado. O sea, va al teatro para ver. Ajá. Pero bueno, no siempre es así. Hay gente que lo ha disfrutado muchísimo. Hay funciones en las que han pasado cosas que no nos esperábamos, ¿no? Donde el público hace más que jugar, o sea, permanece en la escena. Cuando ya, se vuelve nosotros, parte de... cuando ya ajá, ajá. Incluso cuando, bueno, son cosas pues muy ricas, porque como actores es totalmente espontáneo, a las que no estabas preparado y que cada función te va dando, ¿no? De estas nuevas herramientas. Pues también han ido niños, ¿no? Con sus mamás, bueno, no tan niños, pero pues sí, un poco más jóvenes, chavillos. Entonces también hay una parte muy, muy incómoda a veces para las madres, ¿no? Toda esta onda de educar y cómo transmitir la sexualidad, ¿no? Ajá. Cómo somos de alguna u otra manera castrados de nuestro deseo, de nuestro cuerpo, ¿no? Y no estamos educados para mirar la desnudez. Hay muchas cosas atrás de eso que nos incomodan y sí, esto claro, despierta también la obra. Y justo a lo que puedo decir es que en estas ocasiones donde ha habido espectadores jóvenes o jóvenes audiencias que vienen acompañados de sus tíos adultos o mamá o papá, bueno, uno como artista siempre se pone nervioso, ¿no? Pues porque, sí, ¿qué haces? ¿Cómo podríamos poner esta obra para gente tan joven, ¿no? Y creo que pues el público nos ha dado una gran respuesta, ¿no? Que ellos han encontrado una cierta nobleza y una manera de ver las cosas de una manera más abierta, ajá, más sana. Creo que las generaciones de... Nuestras generaciones no son las mismas en un sentido, ¿no? Esta generación de padres, pues ya ha cambiado, ¿no? Nuestros padres eran un poco más viejos, con el perdón de mi madre. Pero pues sí, más tradicionales, sí, más cerrados. Y ahora estamos justo, creo que la obra es resultado de esta, de un revolvedero, de una transición, de una evolución en las relaciones y en claro, la manera de ver el cuerpo. A mí también me parece importante que el teatro sí tiene que ser, o sea, sí es un acto de comunicación, pero también me parece que en estos tiempos y como se vive en México, me parece que el teatro sí es importante que incomode, no en el sentido de molestar, ¿no? Pero sí creo que hay muy pocas obras de teatro que uno va a ver como espectador y que te quedas pensando realmente en qué. O sea, sentirte incómodo en una obra, sí, de teatro como espectador, sí, sí, es porque algo te movió, ¿no? Sí, claro. Y creo que es muy importante que en este momento, con todo lo que se está viviendo, el teatro sí incomode. O sea, sí es un espacio de reflexión. Uh-huh. Entonces, me parece muy interesante que se logre, ¿no? Y también es muy chistoso, bueno, con respecto a las parejas. Cuando van parejas, ¿no? Ajá. Lo que le sucede a una pareja, es muy interesante ver cómo reaccionan frente a los contenidos que están sucediendo, ¿no? Ajá. Hay parejas que inician abrazados y agarrados la mano. Y luego se y terminan así como de... no se pueden voltear a ver, ¿no? Y hay parejas que permanecen agarrados de la mano y no se sueltan, tercas. No te vayas a ir, ¿no? Claro. Y pobre de ti si levantas la mano, ¿no? Pero creo que a pesar de que puede ser incómodo en sentido, porque sí estamos confrontando los conceptos de fidelidad, los conceptos de monogamia, los conceptos de poligamia, ¿no? Ajá. Creo que estamos confrontando varios de esas cosas que, bueno, dentro de unas relaciones, pues pues son temas escabrosos, sí, y claro, delicados. Entonces, sí, sí, sí, pues eso pone nervioso a la banda y a nosotros también. creo que el dispositivo lo sostiene de una manera lúdica y divertida, ajá, ¿no? Es incómodo, pero divertido. Claro. Sí, no, pues eso es lo importante. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan sobre... pues es como ir al cine y ver una película palomera, ¿no? O sea, cuando vas al cine y nomás ves una película y ya te sales y ya fue que se te olvida el siguiente día, ya ni te acuerdas de qué trataba la película y así. Pero cuando vas al teatro y te encuentras con un tipo de obras de estas donde te revuelven algo por dentro y te sientes incómodo de estar viendo y así de, ¿qué hago, no? Que pues es porque algo te está haciendo cuestionar, ¿no? Y eso te va a quedar, a lo mejor después ni te acuerdas de qué trata la obra o algo, ¿no? Pero te va a quedar como, ay, me acuerdo que fui a una obra donde me pasaron y hice no sé qué y me toquetearon y así, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Sí. cuéntenos, están ahorita en temporada, ¿verdad? Estamos en temporada de todos los viernes a las 9 de la noche. Ok. Del 20 de marzo al 1 de mayo. Ok, perfecto. Estamos en un teatro, Alternativa Escénica, en Avenida Nuevo León, número 46, frente al Parque España. Ah, muy bien, pues. Bastante fácil acceso, y pues pueden ir todos los viernes a las 9 de la noche. Así es. Muy bien, acabando el programa, se pueden ir ahorita mismo corriendo a, si alcanzan. Y para todos los radioescuchas, les podemos dejar 5 pases dobles. Padrísimo, muy bien. Para quienes te escriban a tus redes sociales. Ok. Quienes que escriban a Altersexual, tienen 2x1, para este viernes y el siguiente viernes. O sea, 5 2x1 para este viernes y 5 2x1 para el próximo viernes a las primeras 5 personas que nos escriban a contacto@altersexual.net y nos cuenten cómo se llama la obra, ¿va? Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo se llama la obra? Que se llama El Cuerpo Enamorado, ¿eh? Así se llama, esa es la respuesta, ¿va? Entonces, también los invitamos a que entren a nuestras redes sociales. Pues perfecto. Si lo buscan, en el evento se llama El Cuerpo Enamorado. Estamos en Facebook de esa manera. O si quienes quieren indagar un poco más en las entrañas de cómo se armó este espectáculo, está elcuerpoenamorado.blogspot.mx. Muy bien. Ahí también pueden ver parte del proceso, las líneas de investigación. El proceso y todo eso. Exactamente. Ah, muy bien, padrísimo. No sé, ¿quieren agregar algo para despedirse, una invitación al público, cada quien? Todavía tenemos un poquito de tiempo. No se peleen. Sí, bueno, pues yo les hago una invitación al Cuerpo Enamorado. A que vayan a divertirse, ¿no? A tomarse unos clericots. Ok. ¿No? A convivir con nosotros, a jugar con nosotros. Uh-huh. Y pues a gozar, ¿no? A ver, Israel, ¿qué va a encontrar la gente en El Cuerpo Enamorado? ¿Qué les espera si van? Pues les espera mucha diversión. Muy bien. Mucho baile, mucho goce, muchas risas. Y pues si se animan, pues también, ¿no? Como tú dijiste, podemos toquetearnos. ¿Quién hasta unos besos en una de esas. A ver, Julieta. Bueno, pues vayan a vernos. La obra es muy divertida. Si van en pareja es más divertida aún. Se van a conflictuar. Y bueno, eso es como ya una gran ganancia, sí, para, claro, nosotros, ¿no? Vayan a divertirse, el teatro es para eso, es para divertirse. Muy bien. Lleven a su amante, a su novia. O a las dos. O a las dos, a ver qué pasa, ahí nos arreglamos. Exacto. ¿No? Al final de la obra, bueno, como la obra básicamente es un convivio, es también una invitación, claro, a la reflexión. Y también es una invitación, es como parte de este convivio, al final de la obra también hacemos a veces un cierto, pues, Otro convivio, ¿no? Ajá. Ya un poco más relajados, ajá, ¿no? Con unas chelas, unos clericots, una copita de vino. Con el elenco y el equipo y todo. Exacto, para, padrísimo, poder conversar sobre el tema. Ay, lo que dicen, ¿no? Sí, un cafecito, aunque sea. Antes de meterme mano, pero esto es después. Exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que tengan mucho éxito, pues mucha mierda en sus funciones. Y pues bueno, ya saben, escríbanos por los pases, contacto@altersexual.net para este viernes y para el próximo, a las 5 primeras personas. Y bueno, en altersexual.net pueden encontrar podcast de los programas anteriores. También vamos a subir toda la información de la obra, dirección, la sinopsis y la información del laboratorio para que lo chequen ahí. Y pues hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina. Me despido deseándoles muy buenas noches y muy felices orgasmos. Hasta luego. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Visita nuestro blog, altersexual.net. Altersexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.